Buenas, soy Sandra y este es el cuarto programa de Beni Vidivicio, el podcast de Misco Gamers. Así que voy directamente a presentar a mis compañeros y ya que ellos saluden, digan sus cositas y empezamos a hablar de los temas que tenemos. Charlie, hola, ¿qué tal? No sé, dime. Hola, hola, buenas noches. Veo que ha funcionado mi táctica de ponerme varias As delante del nombre para aparecer el primero y que me presente el primero, joder, Temu. Y nada, Sí, la verdad encantado de es que ha sido estar. eso. Lo he hecho a posta. Y nada, encantado de estar aquí. Y bueno, esta noche creo que va a haber palos hasta en el cielo de la boca. Eso espero. Siguiente en la lista, amo. Hola, buenas noches. Pues nada, de nuevo otro programita a trolear o a trolear, sobre todo a pasárnoslo bien, a comentar lo que tenemos preparado y con alguien que hace tiempo que no escuchamos. Así que guay, guay, encantado. Bueno, pues sí, el siguiente, Robert, estás por ahí, que hace tiempo que no te escucho. Sí, bueno, una semana más o menos hace. Y nada, pues este programa, como dicen, se presenta bueno, con bastante material y material para partirse la cara, que eso siempre mola. Muy bien, y Ruedi, por último, hoy somos menos que el programa anterior, creo. Bueno, hace 2 semanas no pude, la anterior directamente era demasiado cine para mi gusto, ya sabéis que yo eso no, bueno, no sé si lo sabéis, a mí el cine no es lo que me encante, pero encantado de volver a estar aquí y como dice Robert, iba a ser un programa en el que creo que van a haber toñinas. Pero ¿cómo te va a gustar el cine si no sabes ni leer ni escribir, desgraciado? Eso estaba entre tú y yo, cabrón. Bueno, pues presentados todos, os voy a decir un poco los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar en primer lugar, de los videojuegos algunos de los videojuegos que no han llegado a salir al mercado. Bueno, vais a hablar un poquito de ellos, porque yo no tengo ni idea. De qué pasó, de cuáles, yo no sé realmente cuáles vais a tratar. Ah, sí, Luego me vamos gusta que a. se note que Sí, dominamos el lo siento tema. mucho. Hoy no lo sé. Después voy a hablaros un poco de Downton Abbey. Me consta que hay gente que no aguanta esa serie por aquí, pero bueno, yo voy a intentar venderosla como mejor pueda. Luego vamos a tratar el tema del WhatsApp. Me cuesta mucho decir esa palabra, pero bueno. ¿Qué palabra te gusta Dos decir? palabras, ¿eh? Joder, No, pero tío. realmente es una. Madre de Dios. ¿Pero qué palabra es? WhatsApp. En fin, vamos a hablar del WhatsApp, de lo que ha pasado con él y la revolución que ha montado con eso de que hay que pagar y la gente no quiere y en fin. Y por último vamos a hablar del nuevo juego de Assassin's Creed que está por llegar en octubre y bueno, que a ver qué puede significar para la saga o si va a ser mejor, peor o qué va a pasar. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo contento? No me ha quedado Sí, claro uno de los señor. puntos, pero bueno. Muy Sí, a mí bien. tampoco. ¿Cómo era? ¿Cómo ¿Cómo era la era? aplicación ¿Cómo esa era? que... ¿Line? Sí. Vale, bueno, pues vamos a empezar hablando de los videojuegos que nunca han llegado a ver la luz, que no sé muy bien cuáles son, así que ilustradme. Vamos a empezar con uno cañero, vamos a empezar con uno que, de hecho, es bastante curiosa la historia. Es Resident Evil, conocido como 1.5, y sería en principio lo que tenía que haber sido el 2. El juego estaba a un 70-75% de desarrollo, y Capcom le dio la neura, por lo visto, no le acabó de gustarle, y dijo, nada, se empieza desde el principio. Y se hace un nuevo juego. A ver, hay que decir que no es que tampoco empezara desde el principio porque tenía muchas cosas ya listas, por ejemplo, personajes, armas, enemigos y demás, escenarios, pero decidieron darle pues una vuelta de tuerca y cambiarlo sustancialmente el juego. Entonces, la historia iba a ser un pelín diferente porque para empezar sí que contábamos con Leon S. Kennedy, el policía del chico que es chico que sale en la segunda parte, y en vez de Claire Redfield, la hermana de Chris Redfield, que salía en el Resident Evil 1, teníamos a Elsa Walker, una universitaria que intenta escapar de Raccoon City. Entonces se encuentra con el percal y estrellaba la moto, en principio en la entrada de la comisaría, y empezaría en ese momento el juego de Elsa. si os acordáis un poco de Resident Evil 2, podíamos encontrar a personajes como Ada Wong, estaba, quiero recordar, un tío que no me acuerdo el nombre ahora, que estaba encarcelado, que no quería salir de allí, el jefe Irons, quién más había por ahí, Annette Bening o Annette Birtikin, no sé cómo se llamaba, la mujer Annette de William Bening. Es la actriz, ¿no? Annette Bening. No me acuerdo cómo se llama, se llamaba Annette, la hija de Annette y Birkin, que era, o William, que era Sherry. Y bueno, aquí también habían en 1.5 bastantes personajes que en principio no aparecieron en Resident Evil 2, que es DJ, Marvin Branagh. Bueno, decidieron cambiarlos y decidieron pues eliminarlos algunos. Y el juego pues es curioso porque tenía bastante buena pinta. De hecho, podéis ver gameplays en YouTube, hay un montón de gameplays. Podéis ver pues una comisaría que poco tiene que ver con la que vimos o la que hemos visto en el 2. Hay muchos cambios, por ejemplo, en principio en Resident Evil 2 la ropa sí podía manchar de sangre, cada vez que luchabas se te quedaba manchada. No se estudió, por ejemplo, el virus G, que es lo que da el concepto que da vueltas en Resident Evil 2, sino una variante del T-Virus. Como enemigos, oye, creo que había gorilas, una burrada. Dime. Explícanos, sobre todo a mí, porque yo ya es que me he perdido con tanto. El tema del virus T y el virus G, porque le han dado tantísimas vueltas. ¿Cuál era cuál? ¿Cuál es el primerizo y cuál es el que luego es la variante y demás? El primer virus es el virus T. Es el virus que encontramos en Resident Evil 1, que estaban estudiando la compañía Umbrella y que decide hacer experimentos con ella para hacer armas biológicas. Es el virus que resucita la carne muerta y la lía parda. Hasta ahí bien. Y el virus G es una variante mucho más poderosa del virus T. Para decirlo, es el virus T mejorado, dopado, la versión 2.0 del virus T. Entonces esa es la que aparece en el Resident Evil 2, que es la que se inyecta el William Birkin en sangre y es, digamos, el que se transforma en el pedazo de monstruo que vamos a ir luchando a medida que avanza el juego, que va teniendo diferentes transformaciones. Se podría decir que el virus T es el que crea zombies y el G es el que crea las mutaciones monstruosas que vamos viendo, como el... O sea, el Tyrant o el Nemesis y esto, no así, ¿o tanto, no? No. El virus T también hace mutaciones importantes como el Tyrant y en el 1 acordaos que están también las arañas. Creo que estaban las arañas gigantes. Sí, tenemos un enemigo de las arañas gigantes. Están los Hunters, que son los bichos verdes esos que de un plumazo te podían matar. El G-Virus simplemente es una versión modificada. Se supone que según el juego es mucho más poderoso. Y que el Tyrant pues estaría un escalafón por debajo del William Birkin, por ejemplo, del bicho del William Birkin. Ya está, no es más que eso. El juego en principio, digo, era bastante diferente a lo que podíamos encontrar. Ya digo, simple, es que hay que verlo. ¿Pero era el mismo desarrollo o no? ¿Cómo? Era el mismo desarrollo, escenarios pre-renderizados. Sí, con personajes 3D, será igual, ¿no? Sí, eso era totalmente igual. Solo que hubo algo que decían, pues a lo mejor que no acabo de convencer a los directivos y a los diseñadores, y dijeron, pues vamos a empezar de nuevo. De hecho, se decía que este iba a ser el último juego de Resident Evil 2. Perdón, de la saga, sí, no es broma. El cual terminaba la historia. Me río ahora, después de verla, sí. Después de lo que ha hecho Capcom, es para descojonarse. Iba a encerrar la historia y ya está, solo iba a ser 1 y 2, punto. No había a salir ningún Resident Evil más. Claro, luego vieron el bombazo que fue el 2 y dijeron, esto hay que sacudirlo. Pero sí. Es lo que iba a comentar, que lo cancelaron este juego, pero sacaron una de las grandes joyas que tiene el mundo de los videojuegos, que es Resident Evil 2. Que vaya. Por ahí aún no sabemos cómo sería el otro. Que si no. Creo mal, me parece que lo están desarrollando unos fans o algo así, he leído hace poco. Sí, tengo entendido que se ve que han cogido códigos base y no sé si Capcom incluso les hubiese dado alguna ayuda para volver a editarlo, pero es posible que en breve tengamos este juego para poder jugarlo así a lo retro. Yo estoy con Robert, ¿eh? Es para los fans como aquí nosotros o los que seamos fans de Resident Evil. Es algo que nos gustaría ver, lo que pudo haber sido no fue, pero hay que decir que Resident Evil 2 es un juegazo como la copa de un pino, sin duda. Perdona que te diga, pero que Capcom haya ayudado a los fans, lo dudo, ¿eh? Esto es con su política de sacarte todos los cuartos que puedan, no van a... Bueno, después de lo que hicieron con el Mega Man y vs Street Fighter totalmente gratis, ¿por qué no? Puede ser. Yo creo que esa es la excepción que confirma la norma, ¿eh? Con vino de Capcom, De hecho, el juego lo está reconstruyendo, bueno, lo está rediseñando el grupo que se llama, un grupo, un fangroup que se llama The Team, el equipo, y de hecho están utilizando un 40% del 70% que Capcom dejó, que en principio posee todas las características de la beta. El juego está en inglés y aparecerán los personajes que os he comentado, el DJ, que salía un compañero policía, saldrá Elsa. Saldrán los enemigos como el gorila, las arañas humanoides, que son las arañas que se van con dos patas y empiezan a matar a todo Cristo. No tendrá vídeos, al igual que tampoco pasaba en el juego original. Y no tendrás voces, solo diálogos en textos. Entonces, en principio, habrá algunas armas como granadas arrojadizas o algún rifle que no se haya visto en la versión número 2. Y podemos mezclar municiones como pasaba en Resident Evil 3. Eso en principio es lo que dicen, no tiene fecha de salida, pero es muy muy probable, por lo que estoy viendo, por lo que sabemos, que el juego se ha lanzado de forma no oficial para finales de 2013 o comienzos de 2014. Descargable, totalmente gratuito. Bueno, como segundo juego, aunque no tengo tanta información como tiene Amuniki del Resident Evil 1.5, vamos a hablar de StarCraft Ghost, un juego basado en la famosa saga de Blizzard, que es StarCraft, en ese mismo universo, en el cual íbamos a controlar a un fantasma. Son las unidades de los Terran que se pueden hacer invisibles, son como una especie de espías, soldados espías. El personaje era una chica, se llamaba Nova. Y el juego, lo que más o menos lo que le pasó fue que fue pasando de unas manos a otras en diferentes compañías. Blizzard dijo que el juego se iba a salir, lo fue retrasando y bueno, al final no está cancelado, no tiene la etiqueta de cancelado, pero bueno, hoy en día ya podríamos decir que casi no lo vamos a ver porque el juego estaba destinado a salir en Nintendo 64, GameCube, la primera Xbox, así que casi dos generaciones después, bastante difícil. Y el juego iba a ser un shooter en tercera persona. Bueno, por poner un ejemplo, podríamos, o una semejanza, podríamos poner Gears of War, y era algo por el estilo. Íbamos a luchar contra las demás razas, contra los Zerg, los Protoss, y la verdad es que pintaba bastante bien, tenía bastante gente lo estaba esperando, y yo creo que es una de las mayores decepciones que se recuerda en cuanto a juegos cancelados. Pero, ¿se sabe a ciencia cierta por qué Blizzard decidió no sacarlo o no seguir poniendo fondos para el juego o simplemente se quedó en el limbo? No, no, es que es lo que pasa, fue pasando de una compañía, cerraba una compañía, la cogía otra, y lo que digo, el juego no está cancelado, el juego está en como retrasado, pero no han dicho está cancelado del todo, tampoco han dicho por qué. Supongo que no se puede decir, tampoco hay mucha información con respecto a este tema. La verdad que Blizzard tiene una política, por lo que me consta, bastante estricta con respecto al tema de videojuegos. Y es que si no tienen una calidad que ellos esperan o que ellos piensan que puede ser la idónea, el juego no ve la luz. Y me recuerda a un juego, no sé si os acordáis vosotros, un juego basado en las aventuras de Warcraft. Warcraft Adventure se llamaba Lord of the Clans, creo que era. No sé si a alguno os suena. Y era una aventura gráfica que estaba prácticamente acabada, ¿vale? Y creo que fue en el 98, me parece, que es cuando iba a salir el videojuego. Y estaba el personaje principal, creo que se llamaba Thrall. Entonces te contaba la historia de cómo se formaba la horda como la conocemos hoy en día. Y el juego estaba, ya te digo, prácticamente terminado, estaba doblado. De momento estaba en inglés, no sé si se iría a traducir o no se fuera a traducir, pero te contaba una historia que realmente no conocemos y en clave de humor, humor que caracteriza a Blizzard, pero luego al final no dio la calidad suficiente que ellos pensaban, aunque hay vídeos por internet que demuestran que el juego, bueno, era una aventura gráfica bastante buena, bastante, bastante buena, pero al final no vio la luz. O sí, lo que comentábamos, Blizzard siempre ha sido un poco especial con sus proyectos y bueno, si un juego no le ha gustado, no ha dudado en cancelarlo si creía que no iba a dar las expectativas, aunque luego eso ya lo tendría que decidir los jugadores, porque bueno, a veces siempre tenemos el, desviando un poco el tema, siempre tenemos el eso de que como está cancelado seguramente fuera bueno, luego a lo mejor era un pestiño de juego, pero como no, nunca lo llegamos a probar, siempre nos quedará ese, esa incertidumbre, ¿no? que ensalza estos juegos. Hombre, la verdad que hay un vídeo de 10 minutos, creo que es, del juego, y yo lo vi hace tiempo, pero recuerdo que realmente el juego tenía muy buena pinta, por lo menos lo que había, y luego a lo mejor la historia no era lo que ellos pensaban, o contaba cosas que a lo mejor ellos no querían que se supiesen, o que no tenían nada que ver con Warcraft, y cambiaron un poquito la historia. Pero la verdad que lo que se vio tenía un aspecto bastante, bastante bueno y de juego casi terminado. Sí, el StarCraft Go, no sé qué porcentaje tendría, pero yo creo que prácticamente tendría que estar al 80% más o menos. Y como dices, para la época, la cinemática, los gráficos, la cinemática siempre Blizzard ha sido puntera, los gráficos igualmente 3D eran una pasada, por eso yo creo que también cuando la echaron para atrás o cuando la han dejado congelado es cuando peor lo entiendo o cuando menos lo entienden. Pues el juego que yo quiero comentar es Raven Blade, juego que bueno, se presentó por allá por 2001, creo que fue en el E3, por parte de Retro Studios. Juego que era un action RPG, que pues lo que se pudo ver, juego ambientado época medieval fantástica. Me sorprendió porque a mi parecer lo que era el diseño artístico del juego era muy muy bueno. Lo que poquísimo que se llegó a ver del juego a nivel técnico también parecía muy bueno, el juego que iba a salir para GameCube. Y nada, fue presentado, se creó muchísimo hype, pero de repente el juego fue cancelado. Nintendo decidió que Retro Studios tenía que centrarse en otra cosa, que sería el primer Metroid Prime, que bueno, fue un caso, pues, podríamos decir como lo del Resident Evil, ¿no? Que se centran en otra cosa que desde luego que no se ve nada mal. Pero para mí es un juego que tenía una pinta importantísima y que, claro que Metroid fue muy bueno, pero podría haber sido también una gran baza para GameCube. No sé si vosotros también lo visteis este juego y lo veis así. Yo no lo conocía, pero bueno, todo lo que tenga ese halo de Metroid, la verdad que suele ser un bombazo. Y más para la gente de Nintendo, bueno, tú lo conoces bien, Rudy, que tú eres muy fan de Nintendo, o sea, más que nosotros me refiero. Y todo lo que lleve impregnado ese aroma de Metroid sería como el halo de Xbox, o sea, Microsoft en este caso. Sí, pero era un juego completamente distinto, era algo que podía ser Retro Studios, que ha demostrado ser una gran compañía, unos grandes desarrolladores, sin ninguna atadura, sin ningún, o sea, era su juego, no, hasta ahora siempre han tenido encargos, han tenido que guiarse por hacer algo por aquí, por allá, obviamente coges una saga como Metroid o el último, el Donkey Kong, pues estás limitado. Esto era un juego en el que el equipo podía desarrollar todo su potencial, y desde luego que yo tengo mucha curiosidad, porque a mí Retro Studios me parece un estudio muy interesante, y del que me gustaría saber de qué son capaces con esta libertad. Y desde luego Raven Blade, lo que te digo, por lo que se había visto, un juego que tenía muchísima, sobre todo yo veía mucha personalidad, un juego muy distinto para la época y hoy en día me sigue pareciendo muy original. Y este juego ni se espera que se vuelva a reeditar, bueno, reeditar o relanzar en ninguna otra consola ni nada por el estilo, ¿no? No se ha vuelto a hablar, la verdad. Hay mucha gente que ha preguntado en foros sobre, mira, Retro Studios lo va a retomar algún día. No se sabe nada. Ya sabéis que si hay una compañía con secretismo hermético es Nintendo. Bueno, y para acabar con este tema, vamos a pasar a dos juegos que en teoría tendrían que ser para la actual generación, para la siguiente. Son el Prey 2 y el Brothers in Arms Furious 4. Uno es de Bethesda, Prey 2 es el primer juego. Es en el que llevamos a un indio que es abducido por una nave espacial, un juego, un shooter bastante bueno que pasó bastante desapercibido. Esta segunda parte, muy muy bueno, primero. Sí, juego bastante. Eso es está muy poco conocido, pero era, para mí me gustó mucho el juego, por ejemplo. Muy original, buenísimo. Muy original y muy, es una mezcla, para los que no hayáis jugado quizás, a lo que fue el malogrado Quake 4, pero bien hecho. Sí, la verdad que sí, es muy muy del estilo, aunque bueno, el sistema de juego era diferente, pero sí es muy, la ambientación muy muy del estilo, sí. Sí, el problema es que Quake 4 fue un pestiño, con perdón, no fue lo que se esperaba. Y Prey, a mí me gustó, pero porque soy fan. Sí, pero no sí, estaba mal, la historia estaba bien, había cosas interesantes, pero Prey dio una vuelta de tuerca, supongo que lo es que a Robert. Cuando te meten en la nave, cuando te meten en la nave por primera vez, las escenas espestres. Exacto, y los combates de boca abajo y todo eso estaba muy bien, el juego estaba, y lo de el espíritu, no, estaba muy chulo. Y es una pena sí, que no se cancelase. Sí, llevas un indio, podía salir de tu espíritu y abrir cosas, tenía un desarrollo bastante interesante. Y bueno, lo que pasaba en este juego, sobre todo en el Prey 1, es que tú eras abducido, no sabías muy bien por qué, al final, bueno, te enterabas que de todo el, o más o menos, de toda la grandeza de este universo. Y en esta segunda parte, lo que se mostró en un tráiler fue a una especie de caza recompensas. Está en un planeta lleno de extraterrestres, el cual bastante diferente, ¿no?, de lo que se vio en el primero, y por eso también bastante interesante. Y este juego está ahí en un limbo extraño, porque ahora hace poco apareció una web con una cuenta atrás, pero Bethesda dijo que esa web no la habían creado ellos, no se la sí, pero bien. Con, mira, con la respecto creó. A esto, Robert, es que lo que ha hecho del limbo me ha recordado, mira, Nathan Cheever, que es de Humanhead, uno de los diseñadores del estudio de diseñadores, dijo que Prey 2 no está cancelado, que simplemente, no se ha cancelado oficialmente, me refiero, que simplemente está en el limbo, que tú has dicho, es lo que dijo exactamente él. Entonces, la verdad que lo que he visto de la cuenta atrás, es posible que nos sorprendan con algo, pero ya sabéis, de las últimas experiencias que hemos tenido con respecto a Gearbox, lo que suele pasar con estos, con este tipo de productos, ¿no?, que se retoman y luego tal. Caca de la vaca. Caca. Bueno, esperemos que el juego lo esté o esté en el limbo, pero que no pase de una desarrolladora a otra, que le vea la luz pronto y no se convierta en un bodrio, porque lo decimos, lo bueno que fue el 1, esperamos una segunda parte a la altura y esperemos que no todo decepcione. Dijeron que no iba a tener nada que ver con el primero, y que de Prey solo iba a quedar el nombre. Entonces yo creo que a lo mejor puede ser por eso por lo que decidieron no, de momento por lo menos, no sacar este juego o no dar más información sobre él. Sí, también lo que comentaba, lo que yo vi en el tráiler, este cazarrecompensas que iba detrás de un extraterrestre, a mí no me recordó en Prey a nada. O sea, cuando salió el nombre Prey 2, dije, pues a lo mejor luego en el juego tiene algo que ver, pero yo lo que he visto no me ha recordado nada, vaya. Y bueno, el Brothers in Arms Fury 4 es un juego de desarrollado por Gearbox, que lo iba a publicar Ubisoft. Era el juego de la saga Brothers in Arms, situado en la Segunda Guerra Mundial. Pero si los Brothers in Arms eran juegos muy, muy realistas en cuanto a guerra, de dar órdenes a tus tropas y tal, este juego controlamos a cuatro locos americanos, cada cual más excéntrico. Llevamos a un tío gigante que llevaba una ametralladora giratoria, un indio que lanzaba tomahawks, un tejano que les dibujaba la marca de Texas con un hierro ardiendo en la frente a sus víctimas, teníamos un francés que electrocutaba con una especie de taser en las partes nobles a la gente y cosas así. Un juego que recordaba mucho a lo que fue Maldito Bastardo, la película Tarantino, la verdad, muy bueno. Ese juego, lo que pasó es que Ubisoft se echó para atrás, no se sabe muy bien por qué, y el juego también, como decimos, está en una especie de limbo, que no sabemos bien si está cancelado o va a salir, y esperemos que salga porque la pinta que tenía era bastante interesante. Y luego te sacan 17 Assassin's Creed y 14 mierdas más, tócate los juegos. Bueno, lo que saben que va a ser rentable, y Assassin's Creed siempre lo es, pues mira, es lo que sí, pasa. Sí, bueno, ahora le daremos también un poquito, o sea que... Sí, pero bueno, antes lo estábamos comentando con Ruedi, la noticia que ha salido que Watch, que ve que la gente lo está apoyando, les han dado un cheque en blanco, porque no sé, es que ese miedo a desarrollar cosas nuevas por miedo a que no llamen la atención, y luego pues si sacas algo bueno, sabes que la gente lo va a apoyar, no sé por qué. Robert, yo te doy un ejemplo muy claro que a mí me duele mucho, Darksiders. Mira batacazo, mira lo que se gastaron y mira, que no funcionó. Bueno, será de los únicos, porque mira Dead Space, lo que está dando, mira Mirror's Edge, que solo hay un juego, pero la gente está esperando el segundo como agua de mayo. Pero vendió una mierda. Pero bueno, tú lo acabas de comentar, el Prey también es un muy buen juego y no lo conocen el dato. Muchísimos, el problema es que son demasiados. Lo de hacerse un nombre no es tan fácil, la verdad. Vale, pues vamos a pasar a la parte más cinéfila del programa. Voy a intentar venderos un poco la serie de Anton Abbey. No sé si sabéis cuál es, si la habéis visto. Ilústranos. Thank you. una serie que está dando la vuelta al mundo, la verdad, es muy famosa. Y bueno, comentar un poco que es un drama que está producido por Carnival Films y Masterpiece, creada por Julian Fellowes. La serie llega a España gracias a Antena 3 y bueno, también obviamente por internet, pero vamos, llega a la televisión española por Antena 3. Comienza a emitirse en 2010, perdón, y ya en menos de 5 meses tuvo tanta audiencia que confirmaron que se hacía la segunda parte, la segunda temporada, que se emitía al año siguiente. Y bueno, la tercera temporada se estrenó el pasado noviembre de 2012, teniendo ya confirmada la cuarta temporada, que la verdad es que ahora mismo no sé cuándo se estrena. Como he dicho, pues en resumen tiene 4 temporadas, son más o menos de 24 capítulos cada una, de unos 45 a 60 minutos. Y la trama, no voy a hacer ningún spoiler, es bastante simple realmente, es una serie de época, se nos sitúa en el año 1912 en Inglaterra, en el condado de Downton Abbey, y pues conocemos en el primer capítulo a la familia de Lord Grantham, que es pues él, su esposa, su madre y sus 3 hijas. El primer capítulo, conocemos a la familia de Lord Grantham. Es un día bastante señalado porque es 14 de abril de 1912, que no sé si os acordáis, pero fue el día del hundimiento del Titanic. Y pues allí ocurre que muere el heredero del patrimonio de Downton Abbey, que además estaba prometido en secreto con la hija mayor del Lord. Que así todo quedaba en familia, ¿no? Y todo el mundo se comía el pastel. ¿Qué? ¿Ese era el DiCaprio o era otro? No, ese era otro. También murió. Total, que bueno, pues realmente ahí acaba el tema del primer capítulo. Digamos que te ponen en evidencia que hay la muerte del heredero, que ahora no se sabe qué va a pasar con el dinero, que lo van a perder todo, y digamos pues es un poco, la trama se va sucediendo pues a ver cómo consiguen no perder todo su patrimonio y cómo consiguen no perder su casa y sus bienes. Yo me acuerdo que lo vi y ahora que me lo estás diciendo no me acordaba de una puta mierda porque no me enteré de nada. Es normal porque, bueno, eso es lo que iba a comentar ahora. Pues eso es lo que iba a comentar ahora. La serie esta tiene 2 bloques muy marcados, que van paralelos durante todas las temporadas, que son, digamos, el bloque de la historia y el guión de la familia aristócrata y la historia de los sirvientes de la casa, de la mansión, del palacio. Entonces pues hay un repertorio de actores inmenso, todos tienen su historia pequeña, sus subtramas que van todas entremezclándose. Cada bloque tiene una realización totalmente diferente, los planos son muy calmados en uno, muy rápidos en otro, el vestuario es diferente, el color de las escenas son diferentes, la música no, pero bueno, sirve de enlace. Y bueno, poco más puedo decir. La fama que tiene se ve reflejada también en los premios. Ha tenido pues 3 premios Emmy, a mejor miniserie, a mejor dirección y a mejor guión, un premio TP a mejor serie extranjera, el premio Ondas a mejor ficción, otro premio Emmy, es verdad, este año se lo dieron a Maggie Smith, que sabéis quién es, una pedazo de actriz. Es la que hace McConaughey, ¿no? Si claro no mal lo recuerdo. Sí, sí, sí, sí. Y hace yo pensaba que era otra. Pues no, es esa. que bueno, eso, hace un papelón en la serie. Y bueno, luego tiene otras tantas nominaciones que no voy a decir, pero vamos. Es como el turrón ese, ¿no? La serie más cara del mundo. La serie más cara del mundo, de hecho sí, en 2011 o 2010, la verdad es que ahora mismo no recuerdo, fue la serie con más presupuesto del mundo. Yo que te quería preguntar sobre la serie, es así como has comentado desde época, he estado viendo algún que otro capítulo, bueno, capítulo salteado cuando hacía un poco de zapping, ¿es una serie dinámica, intensa o es más que nada pausadita, tranquila? O sea, que no... Que te pica bastante la serie. No. Yo que la estoy viendo que te atrae. No me refiero que te pica, sino no me refiero que te enganche. Me refiero, ¿es una serie pausada, lenta, que tienes que tomar con calma? O, digamos, en los capítulos suele haber, no acción, pero sí intensidad en los planos o en las escenas. A ver, en comparación con las series que hay ahora mismo, esta serie es muy pausada. Yo creo que por eso es tan especial, porque no es la típica serie en la que estamos acostumbrados, es muy tranquila, es una trama que realmente no tiene más que lo que he dicho, o sea, es la vida de una familia ricachona de Inglaterra en 1912 y la vida de los sirvientes, que también hay que echarles de comer aparte, porque aquí, o sea, tal y como estamos ahora, nos cuesta entender muchas cosas que dicen. Pero engancha muchísimo, tiene un guión que es brutal y la verdad es que sí, que no es como estamos acostumbrados, es muy lenta a veces, tiene muchos nombres, como ha dicho antes Charlie, que se hace un lío, es verdad, pero sí que merece la pena porque es diferente y vamos, que sí, que te engancha. Espadas no hay, ¿verdad? No, pero bueno, luego... A ver, la serie... Claro, sí, la serie como va avanzando según van avanzando los años, llega la guerra... Qué nombre, pero que, a ver, que es de época. Van avanzando los años y van llegando las guerras, o sea que armas, si quieres armas, sí, verás alguna, pero no es el tema principal de la serie, obviamente. No, la verdad es que yo que sí que he visto unos cuantos capítulos de la serie, de la primera temporada nada más. Yo, bueno, la vi con mucha reticencia, digamos, me costó mucho empezar a verla, pero en el momento que ves el primer capítulo, no te enteras de una mierda, eso es cierto. Cuando ves el segundo, es que verás que no te enteras de nada. O sea, yo no me enteré de nada. Verdad. Nada más que nombres. Cortito. Sí, bueno, pues ya lo sé, pero joder, tampoco era una cosa también de tú y yo, joder, hostias. Hoy estamos que sacamos todos los spoilers. Y la verdad que a partir del segundo capítulo, la serie empieza a tomar un poquito de forma, empieza a tener sentido. Y la verdad que es un no parar. Estoy deseando ya ver el cuarto y el quinto capítulo. Y yo, como último, aunque sea un poco, no sé, no quiero llamarlo vanidoso, pero bueno, ¿cómo veis la vertiente histórica? ¿Podemos tachar como aceptable? ¿Nos podemos creer el contexto histórico que hay o se inventan muchas cosas como pasan en muchas series? A ver, la serie a mí me parece bastante fiel, la verdad. Tiene la ventaja de que no se basa tanto en la historia. Ellos, digamos que están muy aparte de lo que pasa en el resto del mundo. Son la familia que a ellos no les falta de nada, porque eso, tienen dinero para aburrir. Entonces ellos se centran en el problema de, ay, a ver qué pasa con la casa, ay, a ver quién se casa con la niña. En fin, típicos problemas que tampoco se ve... Un poco. Hombre, a ver, me acuerdo de la serie de los Tudor, no sé si la habéis visto... Que es que sí. Eso, o eres fiel a la historia o la estás cagando, ¿sabes? Roma, entonces, por ejemplo, no es, también. Claro, o sea, no es una serie así. Sí que es verdad que, claro, al ser histórica hay hechos puntuales que tienen en cuenta para hacer el guión y la verdad es que no... Que, vamos, yo no le veo ningún fallo. Yo soy muy crítica, como habéis podido ver ya en algunos programas. Incluso hay un guiño al conflicto con Irlanda, un poco más avanzado ya la serie. Pero realmente la serie tampoco... Yo por lo que he visto no se basa en la historia, o sea, lo que hacen es lo que dices tú, se basan en un poquito en el ambiente histórico de la época, pero no te cuentan nada de la historia que esté pasando en ese momento, simplemente te cuentan un poquito lo que es su historia personal, ¿no? De cada uno, de cada personaje de la casa, del Lord, de su mujer, de las hijas, sobre todo del servicio. He visto que se fijan mucho y se centran mucho en varios personajes de servicio que tienen bastante fuerza. Claro, porque... Vamos, como he dicho al principio, no hay una línea de guión, es decir, no hay un protagonista solo, no es el Lord. Hay, bueno, nada más que has visto tres capítulos, has dicho, pero hay una ramificación brutal y cada personaje tiene su historia y hay tanto personajes sirvientes importantes como de la familia rica. O sea, que no se centra, o sea, la historia de Downton Abbey no es solo la historia de el Lord y la familia rica, sino también es lo que hay debajo, es la cocinera, es el camarero que tal, en fin, no voy a decir más nada porque luego me emociono y cuento todo, pero bueno. Pero eso no puede hacer que por momentos la trama principal pues como que te olvides o que eches de menos que vuelvan y se dejen de estar de hablote de otros personajes, ¿o siempre todo está envuelto en la trama principal? Todo está envuelto en la trama principal porque realmente la trama principal es Downton, es la casa, y en la casa pasa todo, entonces... Te empiezan a introducir poco a poco cada personaje, cada problema que tiene, y tú te integras en cada historia y tú quieres saber un poco de todas, y en todos los capítulos, no sé, verás que a lo mejor me falla alguno, pero normalmente siempre terminas sabiendo un poco de lo que de lo que te va interesando. Te saben llevar muy bien. Al principio, es verdad, en el capítulo piloto es normal que te líes. Es cierto que yo cuando vi el primer capítulo también me lié muchísimo porque son un montón de nombres. Pero luego sí que te saben llevar, te saben guiar y no te terminas ni aburriendo ni nada. Yo lo recomiendo, vuelvo a decirlo. A mí me sorprendió la serie. Ya te digo que yo he visto solo 3 capítulos y te deja siempre con ganas de más. Aparte, son capítulos de 45 minutos más o menos, pero no se hacen pesados, o sea, para nada. Es lo que dice Sandra, la historia no tiene un ritmo frenético tampoco, pero no va lento. O sea, no es un ritmo pausado, es constante. Ni va increchendo ni decreciendo, siempre va constante a la misma velocidad. Y te va contando partes de la historia que son muy interesantes y les pasan cosas que, bueno... Es que no quiero tampoco hacer spoiler de lo primero que pasa, pero hay un puntazo en el segundo capítulo que es increíble con la abuela. También es que eso, el repertorio de actores que tiene... también es muy bueno y eso ayuda, y Maggie Smith le ha dado un caché a la serie que no se le iba a dar otra mujer, vamos, otra actriz. De hecho, yo empecé a ver la serie porque salía ella, o sea, a mucha gente le habrá pasado lo mismo. Espero haber vendido bien la serie, que alguien se anime y la vea. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco del tema candente del momento o de la semana pasada, del tema del WhatsApp. Ahora podéis reíros de mí, pero creo que lo he dicho bien. Nivel C1, por lo menos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dejado de pasar? La gente se ha revolucionado, no quiere pagarlos. Creo que eran 89 céntimos que vale el programa. 80. Sí, vale, 79. 80. Bueno, también vale, cambia un poco de 79,99. Dime. No, no, que cambia un poco, no, depende de la operadora, pero bueno, sí, estamos hablando de ese precio más o menos. Pues... A la hoguera con ellos. ¿A la hoguera con quién? ¿Con la gente, con WhatsApp, con la gente que no quiere pagar, con la gente que paga o qué? Bueno, pero primero explica un poco qué ha pasado. Ya veremos ahora cómo está el tema y ya ve con quién me alí. Yo soy un chaquetero, ya lo sabes. Vale, bueno, pues resumiendo lo que ha pasado con WhatsApp es que se han cansado ya de renovarnos la suscripción a todos los miles y miles de usuarios que usamos su programa. Y ahora pues piden pues céntimos por usarlo y la gente se ha echado la mano a la cabeza y no quiere pagarlo. Ya está, básicamente es eso. Y ahora pues hay toda una polémica detrás de ese tema. A ver qué opinan mis queridos compañeros sobre esto. Yo tengo que decir que sinceramente a mí la semana pasada es verdad que me salió un mensaje de el programa está a punto de caducar, lo quiere renovar. Yo le di a cancelar y al día siguiente ya estaba renovado. O sea que a mí no he tenido ningún problema y yo no he pagado. Pues la Guardia Civil va a tu casa de camino ya. Sí, sí. No, de verdad. Además, de hecho, no, Charlie, te lo dije a ti que había cambiado. No, pero hay una advertencia que te dice, te quedan tantos días, quieres renovar, le dices cancelar, y entonces aún te siguen quedando esos días, pero cuando se te acaba, se acaba. Bueno, mi tema es parecido al de Sandra, a mí me caducaba el... Que no quieras pagar, cabrón. El 14 de febrero de este año me caducaba, me iba saliendo el aviso, pero de golpe, no sé qué pasó, que se me ha actualizado un año más. No sé por qué, si es que lo uso mucho, si es que, mira, soy un iluminado y me han elegido a mí, no lo entiendo. Por eso yo no estaba dispuesto a pagarlo, no porque me... No, pero di tu frase esa que nos dijiste a nosotros, di la frase mágica. ¿Qué frase? ¿Que no pensaba pagar 89 céntimos al año o qué? Nos dijiste que nos fuéramos poniendo line, que tú no ibas a pagar WhatsApp, cabrón. Claro que sí. Pero, es que, Robert, ¿por qué te tienes que... ¿Tú con qué operadora estás? Ahora con Yoigo. Antes estaba con Vodafone. Porque, por ejemplo, los usuarios de Movistar tienen la opción de pagarlo a través de su factura. Y a lo mejor habrá gente que se lo haga automático, no lo sé. Yo lo que no entiendo, y precisamente, mira, tenemos aquí Robert, una persona que puede defender este colectivo, es eso. O sea, que se haya armado tanto revuelo por 80 putos céntimos. O sea, es que no estamos hablando de 80 euros ni 100 euros al año. Estamos hablando de 80 céntimos. Cinco, es que vale menos un café. El famoso café de Zapatero. Pero, vale, pero menos. ¿Tú crees que se crea el revuelo por el dinero o a Moniquí? Sí. Claro. Claro, sí, es que la gente lo que quiere es gratis. Ni mucho menos. La gente lo que quiere es que sea gratis. Y a ver, yo tengo una cosa. El WhatsApp nos ha ahorrado un montón de dinero, pero un montón de dinero, que las compañías han tenido que modificar sus tarifas, dar mensajes gratis y demás para poder contrarrestar los efectos entre ellos que ha hecho el WhatsApp. Por 80 pero céntimos. Pero te lo sigue ahorrando online, te da llamadas gratis. ¿Por qué esa reticencia a pasar a otro servicio? Es el hecho, de decir, me ponen un poco de dinero, no pago. Oye, pues gracias a esta... Que no has es por eso, mucho, porque has tenido mucho... ¿Cuántas veces hemos hablado de no atarse con nada? Como nos pasa con Steam, nos pasa con Origin, nos pasa con otras cosas. ¿Por qué nos tenemos que atar? Yo no es por los 89 céntimos. Llámame sobrado, pero yo si quieres te tiro a la cara 1,50 euros. Así como a mí me valdría, no, yo no tengo pero es que duro. Yo lo he dicho, yo estaría dispuesto hasta pagar 30 euros al año por el WhatsApp, porque es que en el tiempo que llevo el WhatsApp yo utilizándolo, la factura de mi móvil ha descendido la hostia, he ahorrado pero un si montón. Pero si tienes un servicio gratis, igual o mejor que WhatsApp, ¿por qué tienes que atarte con WhatsApp pagando? Porque mira, para el primer punto, porque si van a poder mejorarlo, por ejemplo, o van a poder seguir manteniéndolo, pues me interesa. Por 80 céntimos no me supone un gran esfuerzo, y si eso voy a ayudar a que la compañía pueda mantener el WhatsApp y mantener ese servicio que a mí me está interesando un montón y me ha ahorrado un montón, pues oye, tirámosle. Es que es eso, por eso me interesa a mí pagarlo. Vamos, que yo lo que estoy contigo, no entiendo que la gente diga ahora, hostia, 89 céntimos, me paso online. A ver, yo desde que salió online y mucha gente hemos dicho, oye, mirad online porque es la hostia. O sea, a mí que me digas, me voy online porque me parece mejor, me parece genial. Pero que me digas, me voy online o me voy a otra de las muchas alternativas que hay porque tengo que pagar 89 céntimos, me parece ser pollas, con el perdón de la palabra. Porque, ¿es el qué? No sé si te ha entendido mucho, ¿eh? Pues menos mal que se ha cortado. Algo censurable. Porque es como dice Amo, 89 céntimos no son nada, estamos mal acostumbrados a que lo pongan gratis y es un servicio que te ahorra muchísimo dinero y que por 89 céntimos al año te lo den, es genial. Que me digas, oye, me voy a otra aplicación porque me da otras cosas distintas, porque a mí me gusta más, porque es mejor, perfecto, pero que me digas por 89 céntimos es una tontería, y más cuando es la aplicación que está ya de serie en la mayoría de teléfonos, porque las otras no lo están y porque es la aplicación más extendida. Entonces, por 89 céntimos no hay problema. Que la gente ahora esté dando el salto online por esto me parece increíble. O sea, por favor, informaros un poquito más y no digáis, me voy por los 89, me voy porque esa es mejor o porque haya otra que tenga características que me gusten. Pero más. Aparte, una cosa, Rudy, ¿qué es lo que dices tú? Vamos a ver. ¿Por qué tienen que ser gratis? O sea... Ah, no, eso estamos mal acostumbrados. O sea, claro, es que no lo entiendo. El problema de ahora con los smartphones es que de repente todas las aplicaciones gratis, y cuando te sale una de pago, no, yo no pago. No, sí, claro, yo veo bien que todo sea gratis, todo lo que pueda ser gratis, yo lo veo perfecto. Claro, pero si tú mal acostumbras a la gente, porque es lo que ha pasado con los smartphones, de repente venga, aplicaciones gratis, tú las mal acostumbras, y cuando le pones 89 céntimos, lo que hemos visto, se lía. No, pero 89 céntimos, mira, y si hubieran sido 40, hubiera pasado exactamente lo mismo, si hubieran sido 15, hubiera pasado exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí nos gusta mucho todo lo que sea gratis, y yo el primero, pedir una cosa, detrás de WhatsApp, aunque esté cobrando por publicidad o por lo que cobre WhatsApp, que por cierto, yo he visto un anuncio de Line en la tele y Line es gratuito, o sea que ya me diré dónde saca la pasta, sino de la publicidad. Si es gratuito, perfecto, pero si no es gratuito, algo tenemos que pagar. Que la gente que trabaja en WhatsApp, o sea, la gente que ha creado WhatsApp, también habrá costado un dinero, digo yo. La gente que trabaja en WhatsApp, párate un momento a leerte las condiciones de uso de WhatsApp y luego me comentas si es tan buena gente, porque WhatsApp... No he dicho que sea buena gente. La ha liado bastante, o sea, tú no puedes borrar nunca tu historial de conversaciones, tu historial de conversación lo pueden coger cuando quieran ellos... Cosa que está infringiendo en tu privacidad, o sea, está... No, infringiendo no. Y Facebook también y todo el mundo lo utiliza. Bueno, pues ya está, pues si no te gusta Facebook te vas a otra. Rudy, que es de los primeros que puse en Line, sabe que tengo Line mucho antes de que se creara esto. Yo no me he pasado definitivamente a Line porque la gente no se va a Line. Robert, no digo tu caso, yo digo no, la gran mayoría. Yo entiendo que la mayoría de la gente... Tú y yo tenemos Line desde que salió. Lo tenemos desde que salió el momento, todos. Y hablamos a veces por Line, pero es que yo no me pongo que la gente utilice otros medios de comunicación. Para nada, al contrario, cuanto más diversidad mejor. A mí lo único que problema es la hipocresía de decir, oh, no pago, no, yo quiero gratis. A ver, es que estamos hablando de que, por un lado, te gastas un montón de pasta en cosas que a veces pueden ser banales, y por una poca pasta, con un precio que para mí no considero abusivo, porque evidentemente también habría que ver si hasta cierto punto si se puede considerar abusivo o no. O sea, pero no escucha, considero un montón que de pasta, Muniki, no, ¿eh? Un montón de pasta, no. Es una caña, tío. O sea, es que ya, es en vez de tomarte 10 cañas, tómate 9 y pagas el WhatsApp. Y ya está. Es menos que una caña, pero bueno. Es que a todos nosotros nos dicen, antes de que hubiera el boom de los smartphones, por 89 céntimos al año, todos los mensajes gratis que quieras. Es que y llamadas, y llamadas que a lo mejor con WhatsApp no se puede, pero Viber sí, y si Viber me lo cobrase, claro, yo lo pagaría Viber, igual, que Line, yo he pagado Tango, WhatsApp, ¿eh? Sí, pero claro, es que nos lo dicen hace 5 o 6 años, y todos estamos como locos diciendo, ¿dónde firmo? Pero es que yo no estoy discutiendo porque si fuera WhatsApp el único, fuera el mejor, es que no dudaría en pagarlo, pero es que hay mejores servicios gratis. Si el otro servicio fuera de pago, yo lo pagaría sin dudarlo. Seguramente tenga más aplicaciones de pago que todos vosotros juntos. Porque a mí no me cuesta gastarme en un juego de móvil 1,30€ o 3€ que valía el Rayman Jungle este. Pero no, es que habiendo servicios mejores, está el Google Talks, está el Line, está el Viber. Hay infinidad de aplicaciones de Otros, chat o de llamar y... Pff, sí, y no, hay no, un que, es que no me ato a WhatsApp porque no me da la gana. No porque tenga que pagar, porque no me da la gana atarme con WhatsApp, sinceramente. Pero es que nadie dice que te hagas. Lo único que pasa es que WhatsApp de momento es la que está más extendida. Aparte, con también hay que decirlo, es la más sencilla de utilizar. Y al fin y al cabo es una mensajería instantánea, punto. Y WhatsApp lo ha sabido implementar muy bien. Line, a mí, el problema que yo encuentro con Line es que está muy sobrecargado. O sea, a mí lo de las etiquetas y todo eso, cuando salió, hostia, mira qué guay, sí. Pues la verdad es que a mí... las etiquetas, curioso, los dibujitos, todo eso, no es nada práctico. WhatsApp lo bueno que tiene es que haces grupos, haces conversaciones privadas y punto. O sea, ya está, es tan sencillo como eso, que es también un poco al estilo Google Talk. Google Talk es ese mismo estilo y me gusta la sencillez y la rapidez de poder trabajar o hablar con ello. Line es mucho más cargado y vale, está bien, y bueno, es gratis, pero también tienes que pagar si quieres más paridas, más tonterías, pero bueno, eso ya es opcional. Lo que es básico lo tienes gratis, cierto, pero lo encuentro aparte que sobrecargado. Yo, por ejemplo, estoy totalmente habituado y adaptado a trabajar con WhatsApp, sinceramente. Es lo que dices tú, para mí también es un poquito sobrecargado en Line, que será mucho mejor que WhatsApp y tendrá más cosas y podrá hacer mejores historias, pero... yo qué sé, yo he pagado los 80 céntimos y me he quedado exactamente igual. Tengo mis contactos que tenía antes de WhatsApp. No tengo que decir a la gente que se baje Line, porque hay mucha gente que no tiene Line de momento, que ahora se está yendo a Line. Y sinceramente, por Line me he cruzado tres palabras con la gente, porque normalmente utilizamos todos WhatsApp. Yo me acuerdo que WhatsApp cuando salió, que cuando empezaron a salir el boom de los teléfonos, móviles, todo eso, yo tenía una BlackBerry y yo tuve que pagar un euro y algo para la aplicación de WhatsApp. No era gratis, solo era gratis para iPhone. No, para iPhone es de pago para también. En ese momento era gratis, creo. Era gratis, o no me acuerdo. Yo me acuerdo que tuve 1,25€ y tampoco... Y era cuando casi nadie utilizaba WhatsApp. Luego me acuerdo que dejé el móvil porque tampoco la conexión a internet no es que fuese buena y nada, no había gente. Y luego ya fue el boom de los smartphones. Pero ya está, y cuando WhatsApp era la única, yo lo hubiera pagado igual que tú. Pero ahora que tenemos un millón de gente, vamos a empezar a cobrar. Hostia, no me jodas, tío, ¿por qué no lo sigues haciendo gratis? Lo veo normal. Pero es que míralo, tío, es la estrategia perfecta. Damos el sistema gratuito durante 2 o 3 años. Cuando ya está. Que ya está bien, ¿eh? Claro, es que ya es suficiente tiempo. Cuando tienes una base de público, dices, pues ahora un precio. Es que, como decíamos, es un precio completamente coherente y razonable. Al año 89 céntimos. Me parece una estrategia comercial perfecta. Porque además te lo dicen, el sistema tienes un año y te lo añaden. Y tú cuando lo compras, decías, vale, un año de prueba. Y resulta que lo que pasa es que lo han ido alargando más para tener la cuota más amplia posible. Y es de chapó. Yo digo que a mí si me cobrasen 5 euros, les diría turno trompeta. Pero por 80 céntimos, es que me parece una problema, cosa tan... El problema no está en lo que te cobren, sí. El problema es en todo el lío que se ha montado alrededor. Y no es porque quién paga más, quién paga menos, quién tiene más aplicaciones de pago y quién es más gorra. O sea, da igual, si el problema es que la gente aquí es muy gilipollas, con perdón, y le gusta mucho montar los pollos por internet, por el Twitter y echarse la mano a la cabeza y, como has dicho tú, Amu, antes, ponerse a quemar contenedores y el caos. Porque si WhatsApp es de pago, WhatsApp es de pago y hay alguien que no lo quiere pagar, pues no lo paga y punto. Yo, de hecho, si... Vamos, es que a mí se me ha renovado solo o igual se me ha cargado en la cuenta y ni me he fijado. Pero si hubiese que pagar, yo no pagaba, yo me iba a otro, porque es que a mí el WhatsApp pues me da igual. Por Line. No, pero es que realmente, como dices tú, a ver, eso me parece un poco estúpido, Charlie. Yo estoy acostumbrado a usar WhatsApp, vamos a ver, tú estás acostumbrado a jugar a miles de juegos y ahora no te vas a acostumbrar a escribir por line, si es lo mismo, escribe, no, manda. No, no es lo mismo, no, es lo mismo. No, que va, es como estar acostumbrado a... Yo es que tengo trabajo con Windows 7 y ahora voy a trabajar con Leopard, es lo mismo. No, no es lo mismo, no tiene nada que ver. Pero vamos a ver, es pulsar en la casilla de escribir y se te abre el teclado y claro, escribes. Simplemente, con escarita sonriente, ya está. Yo no, tu mamá te limpia las babas, porque si no llegas a cambiar de plataforma de chat, ya me dirás, tío, es que... No, no tiene nada que ver, o sea, diciendo que yo estoy más habituado a trabajar con WhatsApp y para mí es más intuitivo y trabajo mejor con WhatsApp que con Line, es simplemente. ¿Y cuando eso. Estabas en Messenger, que estuviste un tiempo cuando salió Facebook sin escribirle a nadie o qué? Calla, cuando Messenger, empezó el Facebook, la mierda. Lo he tocado 4 veces, sinceramente, Messenger, contadas, ¿eh? Pero a mí, para mí el problema que puede ser más grande de esto es que la gente no se ponga de acuerdo. Que haya gente que se vaya por el Skype, que haya gente que se vaya por el chatón, que haya gente que se vaya por el Line y por las muchas alternativas. Y a mí me tocaría mucho las narices de repente abrir el teléfono y ver que tengo 20 mensajes por un lado, 30 por el otro y 40 por el otro. A eso sí que me tocaría las narices, porque ahora sé que tengo una aplicación que es en la que voy a tener todos los mensajes. Entonces, para mí el único punto negativo de que ahora la gente salga de WhatsApp es ese. Para mí esa comunidad, que tampoco es tan problema tener que abrir 3 o 4 aplicaciones consecutivas para mirar todos los mensajes. Bueno, yo desde mi punto de vista sería el único problema. Pero ya abre Facebook, Twitter, vamos, no sé si es tu caso, pero la gente ya está acostumbrada a encender el ordenador, darle a Facebook, Twitter, Gmail, abre el Skype, abre el no sé qué, ¿sabes? No sé qué y tal. Eso, Twenty, bueno, se me había olvidado. La verdad es que yo poco Twitter no tengo, Facebook lo miro un poco, o sea, yo pero me refiero que eso se lleva ahora, la gente está acostumbrada a tener 40.000 cosas donde hay, cada uno tiene a gente diferente. Pero son cosas distintas, o sea, una cosa es el Facebook, o sea, el Facebook es para una cosa, el Twitter es para otra cosa. Es que no tiene nada que ver, entender. Entonces, si lo que son los mensajes rápidos normales, de repente tengo 3 por o tengo 70 por WhatsApp, tengo 30 por Line, 40 por Skype, 30 por chatón, coño, eso toca las narices. Toca las narices y te revienta la batería del móvil, porque si el móvil tiene que estar ejecutando tantas aplicaciones, eso sí que... Sobre todo la tuya. Yo creo que realmente estamos aquí discutiendo, pero lo que ha dicho Sandra, le doy la razón, lo de... Aquí no está en que valga tanto o nos hayamos bajado tanto, sino que la gente haya creado tanta polémica por esta gilipollez. Como dice, si no te gusta, te cambias, te callas la boca, te cambias, y si no, lo pagas y punto. No, nadie tiene por qué liarla aquí por esta gilipollez. Bueno, pues en realidad Robert ha hecho el resumen por mí. Yo no sé si... Y Ready, ¿no pagas 4 euros por ver una peli en el cine que vale miles de millones de dólares y pagas 89 céntimos por el WhatsApp? Pero es que yo no voy al cine, o sea, yo no veo cine, a mí el cine no, y el WhatsApp lo uso a diario. Pues ya solo nos queda la última parte del programa para hablar del nuevo juego de Assassin's Creed que va a llegar en octubre, según han anunciado. Y pues nada, ver qué significa para la saga. Yo te digo lo que significa. Una puta mierda. Así de claro. Y me gusta la saga, pero parece tajante. Una puta mierda. Sí, sí, lo siento. Mira, no me gusta ser troll, pero ya está. ¿Había dicho Piratas del Caribe? Es que no es normal que después de que pasen... ¿Cuánto lleva el Assassin's Creed 3? ¿3 meses? ¿4 meses? Perdona lo que vas a decir. Assassin's Creed lleva mucho tiempo siendo una saga anual. Así que me refiero... Lo de salió hace un año. Vamos a ver. No me refiero que sea anual, ya sé que es anual la saga. Pero me refiero que el último título ha salido hace 3 meses y se ha puesto nuevo para dentro de nada. O sea, octubre. Entonces ya no es que sea anual, es que es antes del año. Sale exactamente un año después que el Assassin's Creed 3. Sí, ¿eh? Es que es lo que te estoy diciendo. Pero se anuncia bastante antes que los otros, porque Revelation no se anunció tan rápido. No, se anuncia a la misma fecha, Charlie. Voy a mirarlo. Y se anuncia antes o después, ¿qué más da? No es lo mismo, coño. Vamos a ver, si una cosa se anuncia y se anuncia 2 meses después de que salga un título, no es lo mismo que se anuncia 6 meses después, no jodas. Pero si va a salir un año después, ¿qué pasa? Que te lo anuncien un día después, que te lo anuncien 4. Vale. Para mí sí. Para mí no. Si tú me anuncias cuando pasan 3 días que va a salir un nuevo juego, digo, pero bueno, ¿qué me estáis tomando el pelo? Aunque luego salga un año exactamente igual después, yo lo tomo más tomadura de pelo, como que están haciendo el mismo videojuego 2 veces, con 2 estrellas diferentes. No, pero ¿no sabes que va a salir ya un nuevo Assassin's Creed cuando tienes el 3 en la mano, Charlie? ¿En serio? ¿Saberlo? Depende no, cómo saberlo, te lo pases. No lo sé. Y sepas, cuando te lo pases y la historia ha acabado, ahí lo sabrás. Es que no, saberlo no lo sé. ¿Alguien dudaba que iba a haber un Assassin's Creed 4 o un Assassin's 3 en la Hermandad? Es que, a ver, yo, no, vamos a ver. Eso es diferente, porque lo de Hermandad, lo que hablamos, es el 2 que no me pareció mal, porque la misma historia era tan extensa y tan grande que tuvieron que dividirla en 3 juegos. Eso lo encuentro bien, o sea, me pareció bien. Ahora, Assassin's Creed 3, su historia, su final, podríamos decir que ha cerrado, bastante cerrado, aunque con ciertos toques para poder continuar, y que ahora me vengan con el padre de Genza, de que el Henway, el padre del Connor, o sea, el abuelo del Connor. Me resulta, pues la verdad, que no aporta nada a la saga. O sea, nada porque, a ver, nada. En el sentido de que todos nos interesa la historia de Desmond Miles. Nos podía interesar más o menos la de Connor. Pero ahora, ¿a santo de qué viene explicarnos que si el pirata, el de esto, el abuelo del Connor? Yo lo siento, pero no tengo ningún atractivo que me diga, cómprate este juego. Lo único, quizá lo de las batallas navales, pero es que es algo que la verdad es que no me llama para nada la atención con lo bien que, por ejemplo, había acabado el 3 y que podía continuar. No sé, es que me parece dar una pero vuelta atrás. ¿Y quién te dice que no va a estar a la altura el 4? Entonces, yo lo que no estoy de acuerdo, y tú has dicho, pero es mi opinión, que el 4 no se debe llamar 4, se debería llamar, bueno, llámalo como quieras, un spin-off, que no esté dentro de la saga, que no sea numérico, no, que me encuentre en otra historia. Sí, bueno, el Revelation es el... Es el 2. Sí, sigue la historia del 2. Claro, pero no le pusieron Assassin's Creed 3. No, pero porque es que es, porque es el 2, Ruedi. Este no fue, pero con este no fue... No, que lo dijese Robert, que no le pongan número 4. No, que no. El Assassin's Creed 3 Liberation es el de PS Vita y te cuenta una historia en el mismo marco temporal, más o menos, pero en otro sitio. Pues que le pongan Assassin's Creed 3... Piratas del Caribe. Claro. Sí, es que es eso, Ruedi. O sea, el 2 no tenía el número 2, pero era continuación del 2. Es eso, como claro, si cortas el 2 y lo divides en 3 partes porque es demasiado grande para hacerlo, ¿vale? Pero que pongan Assassin's Creed 4, 4 significa, pues eso, como claro, significó el 3, un corte, una nueva historia, nuevos protagonistas y demás. Pero que venga un protagonista de otro que ya hemos visto en el 3, pues me parece eso, pues eso, tirar ya, ya no, ya sabemos que Assassin's Creed es una saga que es anual y todo eso, pero que a mí me parece ya más sobre lo mismo, seguir ahondando, no sé, todo el mundo, y creo que, yo creo decir que hablo en boca de mucha gente, está esperando ya algo más tirando la actualidad, porque creo recordar que todo el mundo, cuando jugamos con Desmond Miles, las escenas de Assassin's Creed 3, que estás en la realidad, estás en la hora, gustaron muchísimo, y eso la gente lo está esperando. No volver a otra vez al pirata, que ¿qué te va a aportar? Sí, un poco más de historia de por qué el Genzan Kenway hace lo que hace, el Connor hace lo que hace y el abuelo hace lo que hace, vale. Pero tampoco me parece un reclamo demasiado grande para vender el juego. No, es exprimir una y otra vez la saga, pero ya de una manera al estilo Modern Warfare. Call of Duty, sí. Sí, sí. O sea, van a exprimir un poquito más. Van a intentar sacar... Yo no creo que sea comparable con Call of Duty, ¿eh? Yo creo que sí, perfectamente, que además. La jugabilidad de lo que te van a mostrar en el 4 con lo de barcos, no creo que tenga que... No creo que sea lo mismo que disparos, disparos, disparos, que son todos los Modern Warfare. No te estoy hablando de las mecánicas jugables, te estoy hablando del mismo nivel de explotación que tiene, claro, una saga como la tiene la otra. Exactamente lo mismo. El nombre que se ha hecho Assassin's Creed, ese nombre es el que van a... Lo están devaluando mucho, ¿eh? Pero no creo que sea comparable la explotación. Sí, la explotación del nombre sí, pero de Call of Duty te sacan el mismo juego año tras año, cambiándole la historia. Sí, qué bonitas las explosiones. Con el mismo motor gráfico que Assassin's Creed no lo está haciendo eso. Perdona, Robert, pero... El del 4 y el 3 ya veremos cómo son diferentes. El del 4 y el 3 es el mismo, pero el del Revelations al 3 no es el mismo. Pero, por ejemplo, con los Assassin's Creed... Yo el 3 no lo he jugado, pero de los Assassin's Creed, los 2 o el 1, es que lo que te cambian es la ambientación, que sí está muy currado, pero, por ejemplo, lo que es toda la saga del 2 siempre es Italia, y lo que es a nivel jugable el juego, sí, a mi parecer, deja mucho que desear y no lo tocan. El Revelation es Turquía, pero bueno. Sí, pero las mecánicas jugables de 2, Brotherhood y Revelation son las mismas. Es lo mismo, y además con un control a mí muy mejorable, con lo cual dices... Sí, es lo mismo, el 3 te implementó el parkour en árboles, un poco más de lo que podía hacer Ezio, y en este, una de las cosas que más llamó la atención fue el minijuego de las batallas navales. En este han dicho, hostia, pues eso podemos explotarlo, ¿cómo? Pues poniendo los piratas, y ahí yo creo que no estoy diciendo que la explotación no sea feísima, que lo es, porque yo ya eso, ya compro un juego de Assassin's esperando que me van a anunciar uno en 3 o 6 meses. pero no creo que se deba tachar este juego de nada, porque yo no sé, me parece que va a ser bastante buen juego, si no ya lo veremos. Es que una cosa no quita la otra, ¿eh? Puede ser un grandísimo juego, pero está sobreexplotado totalmente. Igual que Revelation, para mí, no fue un buen juego, y Assassin's Creed 3 sí lo es, aun con los fallos que tenga. Yo no sé si Assassin's Creed 4 será bueno o mal juego, pero que está clarísimamente devaluando el nombre de la saga. De hecho, para mí Assassin's Creed antes era como un top gamer, ¿vale? Por así decirlo. Y ahora, bueno, es un juego que digo, bueno, pues cuando pasen 3, 4 o 5 meses... me lo compro de segunda mano por 10 euros para PC o incluso menos para Steam, porque ya es vergonzoso el nivel de precio que tiene ya en esta plataforma. Y lo que hago es simplemente esperarme. Ni me lo compro de salida, ni me interesa comprármelo de salida. Porque simplemente es eso, pues un juego más de Assassin's Creed, pues uno más. Y sale uno cada año, pues irán cada vez devaluándolo más hasta que no saquen algo diferente. A ver, yo... que me he jugado todos los Assassin's Creed y decir que la historia me gusta mucho. Es una historia, para mí es una de las grandes, entraría en el top 5 de las mejores historias de esta generación. Es una historia larga, compleja, profunda, con personajes muy interesantes, con un cariz histórico muy, muy, muy interesante, pero las diferencias jugables han ido añadiendo, pero no sé, Robert, a mí tampoco me parece que haya habido un gran cambio del 2 al 3. O sea, o del Revelations al 3, simplemente han mejorado el parkour, correcto, y puedes hacerlo de las batallas navales. Pero es que me parece que el 80% es lo mismo que vimos desde Assassin's Creed 1. Tampoco ha habido gran cambio a lo largo de la evolución de la saga Assassin's Creed. Ha habido mejoras y puntitos, cosas que dices, vale, es interesante. Pero la base mecánica, el 80% sigue siendo lo mismo que pudimos pero, hacer claro, con pero Altair. Es lo que hemos hablado siempre. Tú quieres un Assassin's Creed, ¿no? Correcto, pues sí, tendría que ser igual. El Gears of War 2 es igual que el 3. Pero no tiene por qué. A ver, fíjate la hostia que se llevaron con el 1 de decir, oye, esto es más repetido que el ajo, y lo cambiaron. Pero como dice Amu, a nivel de control y lo que tú haces en las misiones del 2 para adelante, es que más de lo mismo. Por favor, cambiarlo un poquito. La historia que está son muy grandes bien, juegos, gente, ¿eh? Que la historia, no, la historia está muy bueno, bien. Sí. Y te engancha y sigues jugando por y la historia. Y a mí el control, pero, tío, como dice Rudy, no me parece tan malo. Me parece bastante muy, muy decente. Es muy chulo, lo que sí, es, sí. Lo que es... A mí me sorprendió, ir, primero, la razón. Para mí me parece muy decente y bastante bueno el control. Pero yo creía que el control estaba bien, pero después de jugar los Batman, que es un control que se le podría no tiene nada que ver. Yo te digo, como vas corriendo, saltas un sitio al otro, te cuelgas, no tiene comparación. El Assassin's hace lo que le da la gana comparado con el Batman. Eso hombre, pero que no sabes llevarlo muy bien, señor Ruedi. No, yo iba a decir una cosa a favor de Ruedi y también en contra, ¿vale? Voy a ser chaquetero a tope. Sí que es cierto que hay momentos en los que Assassin's Creed tú estás jugando a cualquiera de ellos, y el muñeco sí que hace un poquito, más o menos lo que le da la gana, no, pero sí que hace cosas extrañas. Pero hay que entender que, por ejemplo, Batman, que es un juegazo, no tiene tantas plataformas por las que pueda correr, Assassin's Creed es todo el entorno, puedes correr por encima de él, puedes saltar, puedes tirarte, a partir del 2 puedes tirarte al agua, en fin, todo es maleable, o sea, todo sí, lo puedes utilizar. Pero es maleable utilizar por el camino que te dejan ellos. Sí, pero ese, no, porque los tejados son muy extensos, Puedes subir por Batman, ¿no? En el Batman te puedes subir en el sitio que tú quieras. En el Arkham Asylum, no. Menos. En Arkham City, sí, pero Arkham Asylum es un poquito más pasillero. No, en Asylum no, pero yo me refiero solo al control. O sea, que es bueno, pero a mi parecer, tantos juegos que llevan, ahí es el punto flaco donde tendrían que trabajar más. Simplemente digo que tras tantos Assassin's Creed ya es hora de que le den un salto más cualitativo, que para mí es el punto que jode que está más por debajo de todo. Yo supongo, y todo esto es, bueno, papel mojado totalmente, como lo que hablamos aquí siempre, pero bueno, son debates entre nosotros, un grupo de amigos. Pero yo creo que este juego último que van a sacar, el Assassin's Creed 4, supongo que será el paso a la nueva generación y que estarán preparando algún pelotazo para PlayStation 4 y la nueva Xbox, si al final sale o se anuncia además. Pero yo creo que este es el último Assassin's Creed porque estarán trabajando sobre otro. Supongo que estarán trabajando en la base de este 3 para hacer el 4 para luego sacar algo mejor. Digo yo, que no lo claramente sé. Es un juego de vamos a sacar pasta. Correcto. Mientras podamos. De entretiempo, es un juego de entretiempo. Y como dice Muniki, ¿quién no sueña ya con un Assassin's Creed en el futuro? Con lo que vimos en Watch Dogs, ¿quién no se imagina un asesino controlando cámaras, bancos y trenes? Es que podría ser brutal, pero yo creo que eso se lo están guardando y mientras pueden sacar pasta, Ubisoft es la empresa... sino líder de sacar pasta, DLCs y cosas así. Bueno, ahí está Capcom, está en la hostia. Y Activision también, pero bueno. Voy, Activision te caga. Ya no, también, pero sí. Me refiero la competencia está reñida. Que me parece bastante interesante que, bueno, quizás Watch Dogs también es una especie de prueba que está haciendo Ubisoft para el futuro Assassin's Creed 5, si nos dejamos de hostia. No sé, yo, como mucha gente dice, y están esperándose el Assassin's Creed que sea del futurista, es que puede dar mucho de sí. Y Watch Dogs quizás es un pequeño aperitivo a lo que puede dar de sí en la nueva entrega de Assassin's Creed. Eso es lo que me interesa. También un poco seguir la historia. No volver a los antecedentes de esto, lo otro, lo más allá, la verdad. Creo que es un paso atrás para mí Assassin's Creed, el 4. Sí. ¿Será curioso quizás de jugar por los piratas y el Caribe y todo eso? Quizás también, pero bueno. Muy, muy potente tienen que hacer la historia para que pueda ser más o menos interesante después de lo que hemos visto del 3 y cómo acaba el 3. Hombre, yo creo que paso atrás no diría tanto, pero sí que diría que es una posición... Es un paso al lado, me pauso sí, y luego sí. Ya seguiré. Claramente estratégico, sí, sí. Yo es que lo veo así como dice Robert. Es un paso hacia un lateral, ¿no? Como observando a ver qué es lo que pasa, cómo evoluciona el mercado, preparando lo que dice Amuniki, un Watch Dogs o alguna cosa así que digamos, joder, esto sí es el nuevo Assassin's Creed, ¿no? Algo así del estilo yo creo que pueden estar preparando desde Ubisoft. Yo personalmente no me llevé tanto las manos a la cabeza por el juego, sino por el porque le llamaran 4. Yo 4 ya esperaba, como fue del 1 al 2, un cambio de época, otro personaje, que sea otro personaje, pero es una época más o menos, incluso anterior. Son, si no recuerdo mal, 50 años antes que el Assassin's Creed 3. Y no sé, yo creo que le podrían haber llamado spin-off y no hubieran creado tanto revuelo como se está creando. Yo la verdad es que la primera vez que lo vi pensaba que estaba de coña. Yo también, pensaba que sí. Era una broma. O sea, te lo juro, yo decía, hostia, mira qué cachondo, se han hecho ahora un montaje. Y la primera vez que lo vi fue por Facebook, en una de las páginas estas que van poniendo noticias y demás. Y dije, hostia, digo, pero te lo juro, digo, mira qué cachondo, ahora tenemos al Jack Sparrow en Assassin's Creed. Y luego cuando veo que no, que la fuente proviene de. O sea, que la noticia proviene de fuentes oficiales y que medios nacionales e internacionales hacían eco de la noticia, dije, hostia, pues va a ser que de broma nada. Bueno, pues nada, ya hemos acabado de hablar de todo lo que teníamos para hoy. Yo no me inclino en este último tema porque realmente la saga de Assassin's Creed me parece un pestiño infumable. La verdad, he jugado al 1 y al 2 y la verdad es que no pude, es que es siempre igual. Es corre, tírate de una torre, corre, sigue corriendo y tírate de la siguiente torre. Pero bueno, que eso, pues nada, yo es que a mí no lo trago, lo siento. Y además no aguanto que se le tenga tanto aprecio porque es que me parece un bodrio de juego. Muy currado, pero si se le tiene la historia aprecio, es como... será bueno, ¿no? Quizás esté esto equivocada, no lo has pensado. No, puede ser que no. Hay cosas que son una mierda y que tienen un montón de éxito. Tomb Raider, por ejemplo. Autonave. Dios, toma, dos en la boca, no puedo decir nada. Joder. Pues nada, aquí se acaba el programa. Andrés, no, pues... el Ruedichi tú no lo conocías antes, pero era el que se llevaba estos palos. Pero sí. El tío ha espabilado como sí, sí. Ha espabilado a hostias, que los tiran a hostias, para que aprenda a volar. Tú has claro. Tío, sí. Pues yo recogí el testigo, ¿no? Antes de que cerremos, todas las opiniones vertidas por la presentadora de este programa de podcast no se corresponden realmente, no se corresponden realmente con las del mismo podcast. Es decir, Ubisoft, si queréis darnos alguna copia de algún juego, tal, ya sabéis. No, para la edición, busca eso que ponen muchas veces en las pelis, dicho con el loquendo algo. Las opiniones dadas por la presentadora no representan las opiniones de yo puedo hacerlo, no te preocupes, Terminamos por cuarta vez ya el programa de hoy. Yo personalmente no ha sido mi mejor programa porque estoy un poquito cansada, pero vamos. Por mi parte decir que como siempre estoy encantada de estar aquí, de presentar el programa. Cada día intento mejorarme, pero en fin, se intenta, aunque me llevan los palos de mis compis. Y bueno, los voy a ir despidiendo. Charlie, ¿qué te pareció el programa? ¿Qué piensas? ¿Tienes ganas de volver? ¿Te quieres ir ya? Hombre, las dos cosas, la verdad. Tengo ganas de volver y me quiero ir, por supuesto. Y nada, he disfrutado bastante. Me voy con un sabor digamos, agridulce, ¿no? Porque me lo he pasado muy bien, pero soy el único gilipollas en pagar los 80 céntimos del WhatsApp. Pero bueno, vale. Otro que se pasa online. Puto line. Bueno, venga, pues hasta luego. Amu, pues dinos algo y te vas. ¿Alguna vez el nombre completo? Amuniki, es que Amuniki me parece un nombre tan extraño que te digo Amu porque me parece más normal. Es que normal. Te equivocas, es Amujiki. No, Arts es muy normal. No, porque yo he dicho que me llaméis Sandra. Bueno, venga, pues nada, Amu. Pues nada, también encantado de estar aquí, contento de irme ya, pero vamos, deseoso de volver al quinto programa, a dar tela, a pasárnoslo bien, a reír y bueno, a ver si poco a poco la gente se va animando a escucharnos, porque, oye, pasa algo que no nos interesamos la gente, no somos interesantes. Les damos asco. Quizás tenemos que hacer algún reclamo para que venga, no sé, un striptease de Charlie, así, no sé, en gallumbacos, que daría. Pero eso es fácil, que pongan YouTube y ya está. YouTube. Bueno, espera, no, iba a decir, si lo hace Charlie, la gente se va. Rudy, hazlo tú, que eres el niño así, jovencico. Es que el otro está pellejo, así. Ay, que Rudy. Feo, hijo de puta. No, feo no, pellejo, pero bueno, feo y pellejo, mira. Entonces, que te cuelga demasiado, te cuelga demasiada cosa, hombre. Eso sí es verdad, ¿ves? Ahí tienes la razón, me cuelgan varias cosas así. Bueno. Venga, hasta luego. Hasta luego. Mi compañero de que tampoco va a pagar el WhatsApp, Robert. ¿Qué tal? Adiós. Pues bien, aquí estamos. No, hombre, no, pues sí, aquí parecía que era prácticamente hoy yo contra el mundo, porque yo siempre defendiendo lo imposible, pero no, la verdad es que, luego acabamos como amigos y ya está. Eso es lo que mola. Ahora te reventaré con Friendly Fire, cabrón. Ahora os reventáis fuera. Lo mismo bueno, atropello yo con después. Una motocicleta o algo. Venga, y por último, Ready, que has estado poquito, la verdad es que he hablado poco contigo. ¿Qué te ha parecido y la semana que viene vas a estar o tampoco? Bueno, este programa me lo he pasado muy bien, ya veremos la semana que viene. Como he dicho, depende el guión que montéis, si ponéis mucho tema cinéfilo, pues más que nada porque no aporto menos que, yo qué sé, yendo a correr con alguien, entonces... Pues entonces no vengas. No, pero digo, me lo he pasado muy bien y a ver si puedo repetir la semana que viene. En este espacio tendría que venir la despedida de nuestra querida y gran presentadora Sandra, pero por lo visto, como está un poco alelada, a veces se le va la castaña y está obcecada con que Assassin's Creed 4 es una mierda, bueno, la saga entera es una puta mierda, pues nos ha ido sin despedirnos. Así que hasta luego, cuídense mucho y nos vemos en el quinto programa de Benny Vidivicio, el podcast de Misco Gamers. ¡Hasta luego! No voy a volver a repetir qué somos ni de lo que hablamos y si queréis saberlo pues escucháis los programas de antes, pero no, eso lo cortas, Amu, porque no venía a casa. Madre mía, que destroyer, ¿no? Y oye, por cierto, a lo mejor si tengo un día, porque no, gilipollas, si yo tengo un rato quizás me pongo, porque a mí es la serie de época y nunca nadie me había hablado bien de esta serie, la verdad. ¡Fringe! Bueno, Fringe también tengo pendiente, Fringe también, pero está... Rudy lleva 2 semanas acumulando bilis, ¿sabéis lo que tiene? ¿Ves? Bilis mexicana, güey. No, todo eso lo tengo guardado de cuando me pasé el Meat Boy, que tarde. La bilis mexicana es guacamole, que es del mismo. Claro, tú imagínate, hay. Esto es un picante, tío, que explota, Bueno, venga, eres vale. Ya. Robert. Ahora me voy a reír por culpa vuestra y no voy a poder terminar bien. Por favor, no, que me volví, cabrones, ¿eh? Me volví, vamos, trabajo de chinos para poder montar eso, cagonla. No seas cabrones. Trabajo de chino. No pienses me en río yo de trabajo de chino. A ver. Vale, guapa, pues ahora vas a montar tú todo enterita el programa. ¿Cómo dices tú, a ver, cojones? Peli Roja, no nos cabres el editor, porque es que me anda cojones, ¿sabes tú? A ver, no, esto es muy gracioso. Podéis cabrearme a mí, pero yo no puedo decir nada. Porque me lleves palos. Venga ya, hombre. No, tú puedes decir lo que quieras. Pero para que a Moniki le tiramos más a precio. No pasa nada. Ah, venga, claro. Igual que Rudy. Claro. Tú te das cuenta porque Rudy está abajo. Para que cuando cae toda la mierda, ¿qué es él? José perra. Bueno, pero venga, va, que voy no. A cerrar esto ya. Antes de que cerremos ahora esto, ¿soy el único gilipollas que estamos aquí que ha pagado WhatsApp? ¿Puede ser? Es sí. Verdad. De momento, gracias, me siento especial. Tú tranquilo, que a mí en cuanto me lo pidan lo pago. Me siento especial, me siento especial. Hijos de puta. ¿Pero especial en plan tonto o especial en plan a mí? Forrest Gump. Me siento... Special Gump.